de sangrar. Llorar sentado en la soledad me verás deber. Perderme entre el humo sin saber que puedo confiar en el amor sincero de otra mujer. Y aunque quiero morir, jamás me verás decir: te amo, tus mentiras son malas certeras. Y hoy me callo, jamás el dolor fue como el amor, fue tu engaño. Que bebo es alcohol, me quiero morir. Soy un extraño, vivir es así, lo debo admitir. Sangrar, llorar sentado en la soledad me verás beber. Perderme entre el humo sin saber que puedo confiar en el amor sincero de otra mujer. Y aunque quiero morir, jamás me verás decir: te amo, tus mentiras son malas certeras. Yo me callo, jamás el dolor fue como el amor, fue un engaño. Que bebo pues alcohol, me quiero morir. Soy un extraño, vivir es así, lo debo admitir. Me verás desangrar, sufrir y llorar. Me voy a tomar para apenas pasar. Con muchas mujeres te puedo olvidar, pero el amor que siento no lo puedo cambiar. Te amo, tus mentiras son malas certeras. Hoy me callo, jamás el dolor fue como el amor, fue tu engaño. Que bebo pues alcohol, me quiero morir. Soy un extraño, vivir es así, lo debo admitir. Te amo, tus mentiras son malas certeras. Hoy me callo, jamás el dolor fue como el amor, fue tu engaño. Que bebo pues alcohol, me quiero morir. Soy un extraño, vivir es así, lo debo admitir. Llegué hasta, ¿no?